Las tristes notas de mi guitarra van sonando una tras otra, sin decirme nada de ti. Intento dormir, pero no puedo. La soledad es un recuerdo del pasado que no quiero volver a repetir. Tu sonrisa me invitaba, tus tristes ojos me miraban. Cuando al llegar la negra noche, donde los astros tienen nombre de mujer, cuando el deseo deja paso al placer y el sol se oculta al amanecer, la pálida cara luce en mi almohada, tu negro pelo flor del deseo. Eterna noche y falso duende, y es que vivo en la calle melancolía, vecino de un Joaquín Sabina, y a la amarga soledad tengo por vecina, el tierno verano de pasiones y utopías. Y de repente supe que ya no eras mía, vaya engaño, me equivoqué otra vez. Pecados y mentiras, traiciones hechas poesía. Cuántas veces sin pensarlo te has estado junto a ti, y sin embargo ya solo eres un vago recuerdo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí.